5:35 y seguimos en ¿Qué pasa aquí? Hoy, lunes 16 de septiembre de 2019, estamos llevando adelante el programa hasta las 7 de la tarde. Y bueno, hablando de los temas que nos tocan a nosotros, que tienen que ver con nuestra realidad, que tienen que ver con nuestra situación como país, fundamentalmente, pero nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de nuestra ciudad, nuestra aldea global, como se le denomina. Y nos comunicamos ahora telefónicamente con una vecinalista, una arquitecta, con Lorena Test, a quien le estamos saludando en este momento. Ella es presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento del Partido General Porredón. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá estamos Néstor Zurita, Juan del Valle Arce, Arnaldo Martínez y quien te habla, Eduardo Layuz. Sí, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien. Todo, sí. Lorena, ¿cuántos años o qué tiempo llevas como vecinalista? Más o menos 5 o 6 años. Como presidenta de la Asociación Vecinal de Santa Celina, 4 años. Este es mi tercer mandato de presidenta. Ya les dije que el próximo tiene que haber renovación en la comisión. Y como presidenta de la federación desde diciembre del año pasado. Es muy importante eso de señalarle a tus convecinos y convecinas que el mandato tuyo no es eterno, que tiene que haber una cierta renovación. Pero bueno, muchas veces se dificulta esa situación. ¿Cómo está la participación en el barrio Santa Celina? Bien, bien. En el barrio en particular, muy bien. Estoy muy contenta. Todos los fomentistas que estamos trabajando acá en el barrio estamos contentos del equipo que armamos. Bueno, aquí, como sabías, Eduardo, estuvo Raúl Dueñas durante muchos años. Yo ingresé siendo vocal suplente con Raúl, la comisión de Raúl. Y cuando tomamos una nueva comisión que continuaban con algunos miembros anteriores, Raúl ahí ya había decidido dejar el espacio a otros y también dedicarse un poco más a su familia. Bueno, fuimos como buscando y tratando de encontrarle una modalidad de trabajo y sobre todo de participación. Entonces, bueno, este año que se hizo el tercer, que ya es mi tercer mandato de presidenta, lo conversaba con los compañeros y compañeras, digo, bueno, ya es momento de que otros se animen y sientan que puedan tomar la posta y continuar, porque ya hay una modalidad de trabajo armada, consensuada, así que eso da tranquilidad para lo que uno fue haciendo y sembrando, no queda nada. Y bueno, y siempre seguir acompañando, por supuesto, desde otros lugares. Y Santa Celina tiene la característica que está en el borde, fuera del ejido municipal. ¿Eso ya se logró modificar o es como que está Los barrios que pertenecemos de Mario Bravo hacia el sur, estamos fuera del ejido? Esa es una discusión que lo comparto con otros colegas fomentistas de este sector sur, donde digo, nuestra discusión tiene que empezar a darse también en el marco de las normativas, porque es ahí donde también existen muchas decisiones y donde hay muchos intereses también a la toma de esa decisión, de que si se corre o no elegido, como tantas otras decisiones que también están basadas en cuestiones de reglamentos y de normas, y a veces nos quedamos en un reclamo. No es peyorativo esto, pero nos quedamos en un reclamo de calle sin entender que también hay una decisión que se toma atrás de esto, que por supuesto tiene un condimento ideológico, político, pero que nosotros tenemos que apuntar a que haya un marco y un encuadre que nos contemple a todos los vecinos y vecinas de todo el partido. Claro. Y bueno, pasando, digamos, a la organización que nuclea a las distintas asociaciones vecinales de fomento del Partido General Porredón, la Federación. La Federación, que tiene una larga historia, pero bueno, en lo que te corresponde a vos, llevas al frente de esa institución y queremos saber cómo está la participación de las entidades vecinales, qué cantidad de asociaciones están convocadas. Bueno, la funciona también similar como una asociación vecinal, con una comisión directiva, tiene su propio estatuto, tiene sus propias normas de funcionamiento, sus reuniones mensuales o con otra periodicidad, dado a veces las situaciones que hay que seguir atendiendo, resolviendo. Y los que integramos la federación somos también vecinalistas y cada uno tiene su participación en su barrio. A mí me gustaría que la participación en la federación sea mucho mayor a la que soy. Estoy recorriendo permanentemente barrios de distintos lugares de Mar del Plata, Batán, Sierra, con ese espíritu, invitándolos a participar, a dar ese salto cualitativo de entender o de desdibujar esos límites barriales para entender que la ciudad es un conjunto de barrios y no es otra cosa más que la unidad y la participación y la articulación entre todos estos barrios, sino de otra manera no sería tal y es en detrimento de nuestro propio territorio. Lorena Tess, buenas tardes. Arnaldo Martínez te saluda. En línea con lo que planteabas, el rico historial que detenta la Federación Vecinal por su pasado, por hombres y mujeres comprometidas con nuestra historia. Nosotros siempre decíamos que Mar del Plata tenía como luces y sombras, ¿no? Como que había un cuadrado que llegaba a Jara y después se cortaba en Juan B. Justo y pareciera como que Mar del Plata no tenía historia. Digo esto porque de pronto vemos hoy profusas publicidades de que, por ejemplo, el municipio está repavimentando la calle Moreno entre Independencia y San Juan. La pregunta que uno se hace, ¿cuáles serían las prioridades? ¿Qué reflexión te merece eso? Porque me parece, más allá que algunos amortiguadores queden lastimados, pero ¿no hay otras prioridades en la ciudad que repavimentar la calle Moreno? Seguramente que sí. Sí, seguramente que sí. Hoy los barrios que están siendo más numerosos, más vividos, donde además hay otras necesidades porque hay servicios que no han llegado, un Estado que no está presente, atendiendo desde distintos aspectos de la salud, la educación. Hoy, con todas las necesidades que hay en los barrios, estar pensando solo en la cuestión del centro, de lugares que ya han sido numerosamente ya asistidos, trabajados, y que no quedan más que para la foto, habla de, yo decía antes, de una ideología, de una postura frente a las políticas públicas, a las políticas de Estado. Así que a mí no me sorprende. Pensemos y creamos que esto va a cambiar, y por eso creo que los vecinalistas luchamos día a día. Buenas tardes, te habla Néstor. Lorena, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo es la relación de la federación con el municipio? ¿Cómo está la situación esa? Me quedo como pensando, porque algunos fomentistas quisieran que fuera más de enfrentamiento, explícito, permanente. Yo lo que digo es la federación tiene que mantener un diálogo como institución con los funcionarios municipales, con los concejales, concejalas. Necesita tener un vínculo permanente y de diálogo. Porque hay que articular muchas cosas del territorio, porque hay que peticionar muchas cosas, y se necesita ese canal de comunicación. Cuando eso no se logra, por supuesto, nos quejamos por las vías que corresponde y que hay que hacerlas. Pero el municipio, y todos lo saben, es un municipio de puertas cerradas para la comunicación. Tan simbólico como tener las puertas del frente de ese palacio, tantos años cerrado y nos hemos como acostumbrado, yo no, y espero que muchos otros y otras no, de tener que entrar por una puerta, un pasillo del costado custodiados. Eso da muestras de lo que este municipio ha permitido o tiene como idea o expectativa de lo que es su vínculo con la comunidad. Aún así, como institución, nosotros no debemos de dejar de seguir luchando y bregando por un diálogo y una comunicación con el gobierno de turno que tengamos. Sí, vos sabés que ayer fui, después de mucho tiempo, al bosque de Peralta Ramos, Bueno, con el tema del asfalto o del cambio de la avenida Mario Bravo que se está construyendo ahí, había que hacer unos desvíos y demás. Sí, y me tuve que meter por otro camino para llegar a donde iba, en el bosque. Y me encontré con que el estado de las calles es realmente deplorable, ¿no? Es deplorable, sí. Es deplorable. Hay muchos vecinos que, por eso digo, estamos tan cercanos, vos nombrás Mario Bravo, y ni que hablar lo que se ha extendido el crecimiento de la ciudad hacia el norte, hacia el sur, Sierra, lo mismo Sierra, Batán, ni que hablar. Pero los vecinos que están tan a 15 minutos del centro no pueden acceder a sus trabajos o a sus lugares, a llevar chicos y chicas al colegio. La semana pasada teníamos una reunión de fomentistas porque estamos organizándonos en la búsqueda de solución del agua potable para el sector sur, y nos decía una fomentista: no puedo salir de mi casa por la situación del estado de las calles. Y no estamos hablando de días que llovieron copiosamente como nos ha pasado en otra oportunidad. O sea, el estado de las calles es tan deplorable, en donde no nos podemos... es un tema de la negación al acceso, el acceso a todo, como ciudadanos, como ciudadanas. Realmente es muy serio, y creo que este municipio no lo ha tomado como corresponde el tema. Sí, esa es, sí. Y digamos, la Federación Vecinal ha tenido también encuentros o desencuentros también con los funcionarios, ¿no? Como institución. Hoy por hoy la relación debe estar, digamos, como fragmentada, pero ustedes quizás ya están elaborando, no sé, cuáles son las propuestas o cuáles son los reclamos que se le van a empezar a hacer al próximo gobierno, que ya se da por hecho que el intendente Arroyo no tiene los votos necesarios como para renovar, y como que el destino va a estar vinculado a otros dos, un candidato y una candidata, ¿no? ¿Ustedes han pensado en algún momento en convocarlos como para hacerles unas propuestas o presentarle alguna especie de petitorio? Sí. Lo conversábamos el otro día en reunión de comisión directiva. Hace 2 años atrás tuvimos una experiencia linda que convocamos a las legislativas, a todos los candidatos de las distintas fuerzas, y lo que hicimos fue armar mesas de discusión en distintos puntos de la ciudad, en 4 puntos. Fue muy enriquecedor, y ahí fue una discusión de todas las fuerzas políticas, y no solo de los dos candidatos mayormente esperados que puedan acceder al lugar. Igualmente nosotros tenemos una agenda elaborada de temas, digo, que se le hemos hecho saber a este municipio en todas las oportunidades, y no lo dejaremos de hacer aún de acá a diciembre, y es la misma agenda que se le presentará a los otros candidatos. La agenda que nosotros manejamos tiene que ver básicamente con el estado de las calles, con luminarias que no ha habido nuevas luminarias en los barrios, con lo que han crecido, calles que se han abierto, barrios que se han poblado de otra manera y que no tienen nuevas luminarias, la reparación, la necesidad de reparar la lámpara y no esperar 8 meses, 1 año para que se repare una lámpara, el tema de poda en los barrios que son que están más alejados del centro y que tiene una problemática en común, que es la recolección de esa poda. Con la Federación estamos haciendo un proyecto que es el reciclado y el chipeo de la poda. Hay un trabajo muy hecho a conciencia con el grupo de reservas forestales, en donde lo que estamos pensando es, bueno, ¿qué hacemos con esa poda? Y de 10 camiones podemos achicar a uno, y con eso minimizamos también la cantidad de basura que se lleva al predisposición final. Tenemos un trabajo hecho, y ahora próximamente están en el Consejo Deliberante, de animales sueltos. 2x3 ocurre algún accidente con algún caballo, con algún animal de gran porte, accidentes fatales ha habido. Y hay un trabajo también hecho, una propuesta, un protocolo a seguir para que el municipio lo lleve adelante. Así que esperamos que, si no se implementa en este gobierno, sea en el próximo. Y bueno, yo particularmente tengo un vínculo con la candidata Fernanda Roberta, así que con ella hemos conversado todos estos puntos, y por supuesto que es mi esperanza que los pueda llevar adelante, porque sabemos que va en esa sintonía de que esto se pueda llegar a concretar. Lorena Tech, lo primero que se nos ocurre es el agradecimiento público por tu deferencia, por tu tiempo. De alguna manera estás dando continuidad histórica a la importancia del vecinalismo Mar del Plata, que tiene un pasado tan fuerte, tan potente socialmente hablando, y seguramente te vamos a volver a molestar. Y aparte el hecho de que una institución tenga una presidenta mujer, ya, yo creo que eso le agrega un plus en estos tiempos, y me parece que desde ese lado viene la creatividad y el coraje para pensar cada vez más en los barrios, para terminar con esa historia que te decíamos de luces y sombras, ¿no? Sí, queremos a la ciudad que no sea esa maqueta, que no sea esa tarjeta postal para el turismo, sino que sea una ciudad vivible para todos los marplatenses. Te decimos muchas gracias y seguramente volveremos a reanudar este diálogo tan importante, tan significativo para los vecinos. Muchas gracias. Gracias, Néstor, porque eso que vos decís es así. Con muchos fomentistas hablaba de la necesidad que teníamos en este tiempo, donde existía mucha frustración, muchas necesidades, el ver a los vecinos y vecinas permanentemente en las sedes pidiendo cosas y pidiendo básicamente comida. Y decíamos, lo que hoy nosotros necesitamos sostener es esos lazos, esa relación, ese vínculo. Los vecinos, lo que tenemos que seguir bregando es de que nuestra articulación, nuestro sentido de comunidad, de solidaridad, no se pierda. Esperemos que vengan tiempos mejores, con los derechos que, por supuesto, nos corresponden, pero en el mientras tanto, que ese tejido social no se corte, no se desmembre, digamos. Sigamos bregando por esa línea que tan bien expresás. Lorena, realmente gracias. Gracias, bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Lorena Tech, presidenta de la Federación Vecinal de General Pueyrredón. Todos los lunes de 17 a 19 nos preguntamos y respondemos. ¿Qué pasa aquí?